sean cegados. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto, y dijéronle, ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, por tanto, vuestro pecado permanece. Fin del capítulo 9.